took the bomb. Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. En los tiempos del 3D, ¿cómo no pedir heroínas? Nada de princesas, titanas de carne y fuego, las que el amor romántico les dé igual. Mujeres obsesionadas con hacer justicia, con hacer otros mundos, con sus manos, con su espada. Nada de copas, nada de coronas. Hablamos del poder de la razón hecho mito, hecho magia. Nada de iconos, nunca más cuerpos como espacios publicitarios, cuentos como nutrientes del mercado. Pero ¡ay!, la educación emocional. Todas esas películas que construyeron nuestro imaginario emocional, que se ligaron a nuestra biografía según íbamos descubriendo el mundo, también dieron forma a nuestro mundo. En ese crecer constante, programación y reprogramación, ¿qué hacer cuando Disney se cruza en tu camino? Todas esas muñecas que coronan nuestros dormitorios, donde dormimos. Toda esa normalización de cara a un sistema de consumo que solo busca darnos una excusa, una historia, un cuento para que compremos. Porque, chicas, también hay ideología en el consumo, pero tío Walt nos espeta. Para crear lo fantástico, primero debemos entender lo real, nos dice al oído. Piensa, cree, sueña y atrévete, también leo. Nuestro mayor recurso natural es la mente de nuestros niños, de nuestras niñas. ¿Recurso natural? En esta minería de las ideas, Mr. Disney señala al niño, a la niña que todas llevamos dentro como excusa para construir su imperio. Un imperio expandido, simbólico y material. Minería de los sueños que se hacen realidad. ¿Cuáles exactamente?, nos preguntamos. ¿Y de quiénes? En este nuevo Sangre Fucsia vamos a cavar hondo en nuestra programación de género y vamos a buscar unas cuantas salidas de emergencia, proponer hackeos y darle muy fuerte en las narices a Disney. Pondremos a Pixar, esa alternativa hipster, en cuarentena y le daremos alguna que otra oportunidad al padre nipón del estudio Ghibli, Hayao Miyazaki. Pero no se nos ofendan si todos estos patriarcas de la animación reciben alguna que otra bofetada feminista. Hemos venido a correr riesgos en este programa que hemos bautizado, no por casualidad, Animaciones del Mal. ¿Qué entendemos por el mal?, dirán ustedes. Aquello que decían del capital, desde luego, pero también hemos querido concebir el mal como la posibilidad, con mayúsculas, de subvertir el mensaje, de darle la vuelta al código y rescatar del sistema de mercado, del símbolo hecho muñeca, la idea, la fuerza, a la heroína que no sucumbe, a la posibilidad de cambiarlo todo. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia. Que una villana se arrepienta es no entender qué es una villana. Decía J.K. Chesterton que los cuentos de hadas superan a la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. En los tiempos de las muñecas de edición limitada y las villanas aburguesadas, esta cita del escritor y periodista británico bien podría transformarse en una idea menos inspiradora, sí, pero adecuada a la lógica de mercado que tanto motiva a la todopoderosa Disney a seguir contando historias. Los cuentos de hadas han dejado de superar a la realidad precisamente porque nos dicen que los dragones, o sea, las villanas, pueden ser vendidas. Pero rebobinemos. ¿Dónde está el enemigo? Y lo que es más importante, ¿no reside en la villana la última esperanza antisistema? ¿Acaso Disney, al darle el papel protagonista a la mala del cuento, no está desactivando todo el potencial subversivo, aniquilador, gamberro de las fuerzas del verdadero mal? Hablamos de Maléfica, la nueva vuelta de tuerca oscura, realista, supuestamente feminista, tal y como nos comunican en su nota de prensa, en la etiqueta de su nueva muñeca. Pero Maléfica no es una villana. Es decir, una feminista. No quiere revolucionar el sistema. Su aspiración templada se centra en una cruzada continuista, en maquillaje de feminazi, en guardar de manera protectora y amantísima al relevo programado para la felicidad. O sea, la perfecta Nini, la princesa Aurora. Seamos honestas, arrepentirse es morir, morir en vida, y lo que Maléfica hace es huir. El peso de esas alas majestuosas que impulsan a la guerrera, que hierren a las pusilánimes prosistema, es la metáfora perfecta de la perversa estrategia que desde su resurgir noventero viene poniendo en práctica Disney Entertainment. Como le ocurre a otra potencial villana, Reina Blanca, guardiana de las nieves, la princesa Elsa, protagonista de Frozen, una película supuestamente de amor fraternal con chicos al fondo. Bueno, pues como le ocurre a Elsa, Disney nos engaña con un número musical donde la heroína envía sus miedos lejos, muy lejos, se construye su fortaleza de la soledad y se suelta la melena. Beata María, you know I am a righteous man, of my virtue I am justly proud. Beata María, you know I'm so much purer than the common, vulgar, weak, licentious crowd. Then tell me, Maria, why I see her dancing there, why her smoldering eyes still scorch my soul. I feel her, I see her, the sun caught in her raven hair is blazing in me out of all control. Like recuerda la buena de Elsa en Frozen a todos los principios Disney desde los 90. Ariel desobedece a su padre para poder vivir aventuras. Bella, harta de su aburrida vida provinciana, se refugia en la biblioteca de su pueblo. A Yasmín le horroriza la idea de tener que casarse con un príncipe pretencioso y decide dejar palacio con nocturnidad para ver qué hay más allá de sus muros. Pocahontas monta en canoa, pasea por el bosque y liga con extraños. Mulán se corta el pelo y se hace pasar por un hombre para irse a la guerra. Esmeralda hace de París su parque de atracciones. Megara finge ser una dama en apuros para chantajear a los aprendices del héroe de turno. Y así podría enumerar otros tantos enunciados de película prometedores donde la heroína, la protagonista, no es representada como una comparsa, una víctima, una madre protectora o un objeto de deseo dentro del universo simbólico del cuento. Pero la decepción no se hace esperar. Echémosle la culpa al patriarcado, o esa palabra, o a todas esas madres ausentes y padres que deciden dar permisos o limitar el desarrollo de estos personajes. Pensad en la escena final de La Sirenita, o en cómo el padre de Yasmín cambia la ley sobre el matrimonio después de hora y media de metraje para que su hija se case con esa rata callejera, la misma que le ha prometido enseñarle todo un nuevo mundo a la princesa, como si ella no pudiera comprarse su propia alfombra mágica para hacer turismo. Algo parecido ocurre con Bella, la más lanzada por aquello del rollito bestialista. Quiere vivir aventuras y compartirlas con un amigo de verdad, pero se termina casando con un príncipe caprichoso que la confinará a un palacio. Eso sí, al menos tendrá una biblioteca en condiciones. El peso de la figura paternal también se deja sentir en Pocahontas y Mulan. A la primera le puede el deber y a la segunda le motiva el hecho de no estar programada para ser una buena esposa, lo que repercute, claro está, en el honor familiar, razón por la cual se traviste para alistarse en el ejército. Mulan es transgresora, en parte, porque deja al descubierto algunos de los mecanismos de la producción del género, performativos todos ellos. No obstante, en Mulan, mi crítica viene por la parte del honor hacia la figura paterna. Su motivación última es agradar a su padre, y ya de paso, el final feliz también implica boda, para variar, y con un capitán. Nada menos. ¿Hay esperanza en Disney? ¿Hay vida más allá de la realeza? Mi respuesta antaño era más esperanzadora. Veía en la niña que puede eludir todavía el amor romántico a la que todavía se le permite soñar la salida. Lilo, de Lilo y Stitch, esa pequeña fanática de Elvis, fotógrafa, cínica, poderosa precisamente porque es una infante cuya programación de género excluye los lazos rosas, las muñecas canónicas y los chicos. Remodelemos entonces la pregunta. Después de pegado el estirón, ¿hay escapatoria? ¿Es el destino del adolescente acaso el matrimonio, el amor romántico? ¿Dónde están las amantes de la justicia? Aquellas a las que dejen vivir, aquellas a las que dejen vivir en su castillo en paz, ¿ya no se les permite, no pueden cambiar la realidad? Disney quiere adaptarse a los tiempos, quiere seguir vendiendo muñecas y entradas a Disney World. Disneyland nunca estará terminado, seguirá creciendo mientras exista la imaginación, dijo el tío Walt, Walt Disney. Trabajó duro para hacer sus sueños realidad, como la joven de Nueva Orleans, la protagonista de ese curioso giro supuestamente empoderante que nos vendieron era Tiana y el sapo. Sin embargo, hay un hallazgo en esta película que nada tiene que ver con que su protagonista sea una perfecta combinación de ética protestante y complejo de Electra. El giro esperanzador de Tiana y el sapo reside en cómo decidieron representar en su momento la relación entre la protagonista y su amiga Charlotte, una amistad entre mujeres forjada desde la infancia en la que el factor masculino, o sea, el príncipe deseado, no deviene en competencia entre féminas gracias, en parte, a la comprensión de un personaje tierno y honesto. Charlotte es pura construcción de género, cree en el amor verdadero, conoce todas las tonalidades del rosa y sueña con su príncipe azul, pero aquello de que en el amor y en la guerra todo vale no le termina de convencer. Su amistad es más fuerte que su deseo, no duda, no teme, ella es todo buen humor y determinación. Los que busquen más allá de la Barbie parodiada encontrarán una mujer extraordinaria, mucho más sólida como amiga que la Nakoma de Pocahontas. Ya saben, esa otra relación de amistad entre mujeres que, bueno, han sido pocas, pero ya representó previamente Disney. ¿Cómo terminar este repaso sin tirarnos por la ventana? Aunque parezca extraño, rescatando de la década de los 50, a una niña, a la Alicia en el País de las Maravillas, descafeinada, sí, pero aventurera, que solo quiere ver qué hay más allá, que se atreve a dejarse caer por la madriguera del conejo. ¿Qué mejor momento para adentrarnos en el universo Pixar que aprovechando la exposición que se celebra hasta el día 22 de junio en el CaixaForum del Paseo del Prado? Tranquila, no va a haber spoiler de ninguna clase. De hecho, mi intención no es hacer una crítica de la exposición al uso, sino una crítica a esa clase de exposiciones que se vienen a llamar blockbuster y que a mí me gusta llamar llenapistas, pero sobre todo arrojar luz sobre ciertos aspectos que se han quedado en la sombra, pero que sin duda nos dan un retrato del estudio Pixar. ¿Porque acaso creéis que es una cuestión trivial acudir a ver los dibujos iniciales de Toy Story o Up? Seguro que nuestras escuchantas, que son aguerridas críticas fucsias, saben que la cultura siempre tiene una dirección y un mensaje políticos y económicos concretos, y este no es un caso fuera de esta fuerza. Para empezar, viajaremos en el tiempo a 2005, en concreto a finales de dicho año, cuando se inaugura la exposición en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El proyecto fue una idea de Stephen Higgins y Ronald S. Magliocci del Departamento de Cine y Medios Audiovisuales de dicho museo, que son quienes contactan con Pixar siguiendo una línea comisarial que navega entre legitimar la entidad de estos medios del cine dentro de las paredes del museo y como núcleo del programa de exposiciones, y por otro, seguir una línea de didáctica de guiños al gran público a través de nombres reconocibles fuera del marco estrictamente artístico tradicional, y así también, de esta manera, llenar la sala de un público diferente al que entraría al museo y también rellenar la taquilla. La exposición bucea en los inmensos archivos de dibujos, esculturas, instalaciones y documentación de investigación que componen cada proyecto de película, de tal manera que, aunque decíamos que fue el MoMA quien lanzó la idea, es realmente Elise Kleitman, la responsable del archivo de Pixar, quien figura como comisaria de todo esto, es decir, la que se dedica a organizar el periplo de la exposición, la encargada de establecer las líneas argumentales y finalmente elegir las piezas que articulan un discurso que podría definirse como un «bueno, aunque nuestra animación, o sea la de Pixar, sea por ordenador, tenéis que tener en cuenta que partimos de la creación clásica y que lo nuestro no es tanto la tecnología sino el arte con mayúsculas». Vemos con esta triquiñuela de cabezas visibles y este juego de juez y parte una de las primeras pautas que nos hacen sospechar de esta exposición. Pero aún hay más, y solo estamos en 2005, ¿recordáis? Como es habitual en Estados Unidos, las exposiciones se llevan a cabo con el patrocinio bien visible de empresas. En este caso se trata de Intel, una de las accionistas de Pixar, y relacionada con el factor técnico de la creación, pero también de Porsche, la marca de coches. ¿Y qué hace Porsche metida en todo esto? Pues bien fácil, la exposición fue inaugurada en plena fase de postproducción y casi estreno de Cars, el taquillazo de los estudios que tenía como protagonista femenina, y añadimos unas comillas muy eufemísticas, a Sally Carrera, efectivamente, un Porsche. Continuamos con nuestro periplo y nos situamos en 2006. La exposición va itinerando por Asia entre 2006 y 2011, cuando aterriza en Europa, siendo adquirida entonces por la Caixa, para rotarla por sus centros de Madrid y posteriormente Zaragoza y Barcelona. En este extenso viaje a lo largo del mundo y a través del tiempo, voy a destacar dos hechos. El primero, que la exposición ha itinerado tanto a museos de arte y salas de exposiciones como a centros de ciencia, por lo que muchos países, entre ellos nuestra España, no han tragado con el discurso artístico que intenta vendernos Pixar, pero también de otra manera han contribuido a fijar los ojos en elementos accesorios como son los inventos de esta factoría para dar vida a sus dibujos, dejando de lado asuntos mucho más centrales como son la creación de las tramas o la construcción de los personajes, que por cierto tienen una lacra de personajes femeninos bastante interesante. Segundo, que la exposición ha variado en contenido, ampliando y reduciendo los materiales de ciertas películas. Este aspecto tiene mucha enjundia porque es obvio que en este tiempo se han añadido películas a la filmografía de Pixar. También es obvio que los materiales en los que están hechos estos dibujos, por ejemplo, sufren deterioro por los viajes y por la exposición a la luz. Lo que quizá no resulte tan obvio a ojos del público es que la exposición se adapta totalmente a los resultados de taquilla de cada país que visita y que se priman siempre las recién estrenadas películas frente a las antiguas, de tal manera que mediante el discurso al que me refería antes, se empaqueta un perfecto anuncio listo para el consumo, atado con una perfecta lazada de inocente exposición artística. Entendemos entonces esta triquiñola inicial de que una marca de coches patrocinase una exposición sobre un estudio de cine, igual que podemos entender que la Caixa quiere hacerse con una exposición de gran afluencia de público de todas las edades, justo en el momento en el que el acceso a sus instalaciones deja de ser gratuito para pasar a costar 4 euros sin apenas opción a rebaja. Bueno, salvo que seas cliente de este banco. Quizás los nichos de la cultura nos parecen muy ajenos para que metan las garras tan de lleno grandes nombres de empresas, pero es que estamos hablando de un estudio que factura de media 255 millones de dólares de taquilla por cada película que estrena. Got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got troubles, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Might be a little bit smarter than I am. Bigger and stronger too, baby. But none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. ¿Qué es lo más importante del cuento, de la peli de Blancanieves? ¿Lo más bonito es su boquita de sangre? ¿Es el símbolo de la pureza blanca como la nieve lo que realmente nos molesta? ¿Es su eterna juventud lo que nos duele? ¿O acaso lo difícil es ver que esa chiquilla se comporta como un pescadito? Abre la boca, muerde el anzuelo, sangra detrás del hilo del pescador. Con P de príncipe. Con P de puta pureza. Mm-hmm. ¿Pero qué es lo más jodido de Blancanieves? ¿Es eso de que no ha roto un plato, aunque como Cenicienta los ha lavado todos? ¿Dónde queda la pureza en todo esto? ¿Puede ser un ama de casa pura? ¿Un ama de casa entregada a 7 hombres? Dice la crítica Sybil Birkhauser que lo que importa, al tratarse de arquetipos femeninos, es la relación que establecen entre ellos. Lo que importa o define la historia es la relación entre Blanca y la madrastra, es decir, lo que importa es la maldad femenina y o la ausencia de hermandad. Esto lo digo yo, leyéndolo, entre líneas. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. Según Tanith Lee, y nos lo dice de la mejor de las formas posibles, respondiendo a la tradición con un nuevo cuento que revisa a Blancanieves y titula Roja como la sangre, pues dice Tanith Lee que Blancanieves era vampira, la mejor de las mejores. Si no, ¿cómo permaneces muerta en una urna de cristal precioso? ¿Dónde se puede admirar tu palidez extrema, juventud estática y boca de fuego de esa mejor forma? Si no, ¿cómo puedes revivir al escupir el bocadito de manzana roja que te había dado la madrastra transformada en bruja? Para aclararlo todo, Tanith Lee mezcla fuerzas del mal con tradición judeocristiana y enfrenta la lucha del bien y del mal en un cuento fascinante. Disney ha sido el primerito que ha dulcificado la historia. Se supone que los cuentos vienen de leyendas populares y fueron los carcas de los Grimm los que entre el 18 y el 19 los trasladaron al papel, a la manera moralizante de la época. En el caso de Blancanieves, la leyenda popular entre Italia y España era fuerte, como si de una historia cargada de lucha para los hijos de la mafia se tratara, o de pasión española. En estos casos, María Tatar, la crítica literaria americana, cuenta que en la leyenda la mala madre pedía al cazador, como prueba de la muerte de la niña, que le arrancara el corazón y se lo trajera. Sangre, sangre, sangre siciliana. My baby shot me down. O que la prueba fuera un frasquito con la sangre de la joven, y cuyo taponcito, en lugar de corcho, fuera el dedo gordo y blanco, blanco, del pie, como un copito de nieve, de la niña. Quizás la clave sea desenmascarar la violencia. ¿Acaso, si tomamos la calle, si nos empoderamos y no tenemos miedo, ninguna agresión sin respuesta, quizás no acabamos muertas? Ni por el deseo de la enemiga, sola no puedes con amigas, sí, ni por miedo a quedarte sola. Y en eso estamos, rojas como la sangre y siempre vivas, resucitadas de entre los muertos. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. And I'm a believer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm a believer. Nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú no puedas recordarlo. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Un cerdo que no vuela es solo un cerdo. Aquella noche, mientras cosía, Sophie tuvo que admitir que su vida era bastante insulsa. Estas frases y cientos de miles más han sido sacadas de algunas de las películas dirigidas por el cofundador de los estudios Ghibli, Hayao Miyazaki, un centro de animación cinematográfica que ha revolucionado la industria del anime japonés, acercándonos a mundos de fantasía, realidades paralelas y chorros de imaginación multicromática. Miyazaki es un director con conciencia, o algo de eso parece tener. Él decía que nacer en un sitio determinado te impide ser cualquier otra persona en cualquier otro momento. Con El viento se levanta, este cineasta puso fin a su carrera cinematográfica, y no sin polémicas. El haber nacido donde nació, Japón, le ha hecho ser como es, crítico con el pasado de su país. La cinta no está carente de contenido político, y en ella Miyazaki realiza un ejercicio en el que invita a todos los espectadores, en especial a los de su país, a reflexionar sobre su pasado, haciendo hincapié en lo importante que es recordar los errores que se han cometido para no volver a reproducirlos. El viento se levanta habla de un sueño roto, de un inventor que crea un aparato para ayudar a mejorar, o eso cree él, a su país, para acabar convirtiéndose en una máquina de aniquilamiento. Pero esta no ha sido la única ocasión en que el director ha condenado públicamente alguno de los actos cometidos por Japón en el pasado. En su día también quiso hacer su personal reconocimiento a las Comfort Women, aquellas mujeres tomadas presas de los países ocupados por el Imperio japonés que eran obligadas a prostituirse. Su última película abandona la fantasía a la que nos tenía acostumbradas a favor de una historia adulta. Este hecho puede extrañar a su audiencia más fiel, pero considerando que con ella cierra su etapa profesional, puede querer estar diciéndonos algo, quizás que ha alcanzado la madurez plena como cineasta. Ya poco más tiene que aportar. Todo el proceso se ha completado. He evolucionado, he recorrido distintos estadios. Me despido siendo viejo. merecen, hijo, hasta alianzas tú estuve en obra o no está. Parte de la obra cinematográfica de Miyazaki, las protagonistas, las heroínas de a pie, son mujeres. Hay niñas, mujeres de mediana edad y ancianas, adquiriendo ellas todas una significación notable y algo alejadas de los roles estereotipados que nos hemos cansado de ver en películas de dibujos animados. Parecen mujeres independientes. Las niñas, por pequeñas que sean, también lo son, decididas, fuertes y justicieras. Son, en definitiva, mujeres luchadoras. ¿Está con ello queriendo borrar del imaginario colectivo Miyazaki esa idea de mujer japonesa sumisa? El hombre también aparece, aunque casi siempre en el plano secundario, pero no por ello con una carga negativa. Miyazaki rompe con el clásico dilema maniqueísta de los dibujos animados, uno bueno versus uno malo, para culpar casi siempre al ser humano y a las seres humanas de las desgracias que nos rodean. Pero son culpables y a la vez víctimas, pues el destino final de sus acciones les revierte y al final es la naturaleza en su conjunto la que acaba sufriendo las consecuencias de sus actos. Dicha simbiosis será una constante en sus películas. Lo vemos en Ponyo en el acantilado, en Pompoco, esta última dirigida bajo otro director, pero gestada con los lapiceros de los estudios Ghibli, o, como no, la aclamada Princesa Mononoke. Los personajes del universo Miyazaki suelen evolucionar psicológica y sensitivamente. Casi siempre empiezan siendo alguien aparentemente vulnerables, indecisos, para acabar siendo mujeres dueñas de su vida, o algo, aunque algo dependientes también siempre queda. ¿Queréis un título? El castillo ambulante. En esta película nos encontramos con la particularidad de una niña encerrada en el cuerpo de una anciana. En la cultura japonesa se procesa un fuerte respeto hacia los más mayores, y el castillo ambulante podría ser la máxima representación de este hecho. En el caso de Mi vecino Totoro, las niñas muestran además una madurez digna de reconocimiento. En ella, la hija mayor, Satsuki, decide cuidar de su hermana pequeña de 4 años a la vez que tiene que asumir la dura enfermedad de su madre. Teorías conspiratorias aparte sobre la realidad de estas dos niñas, Miyazaki se ha mostrado en ocasiones en contra de un proteccionismo exagerado hacia los niños. Por ello, estas dos hermanas son valientes, tienen iniciativa y se autoeducan, alejadas de cualquier figura paterna o materna. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Un conejito del polvo? También son rebeldes, o un poquito rebeldes. Tal es el caso de Ponyo, que en contra de los deseos de su padre, luchará por hacerse humana y poder estar con su amigo Sosuke. ¿Suena a Disney algo de esto? Se escapará de casa e irá a parar a una botella de cristal. Ah, es que Ponyo es una niña pez. El desprecio del ser humano hacia la naturaleza hará que Ponyo quede encerrada en esa botella y será Sosuke quien consiga liberarla. En ese momento empezará una amistad basada en el respeto y la tolerancia entre dos seres que pertenecen a mundos distintos. Ponyo es una crítica al consumismo y al materialismo de los seres humanos y en ellas dos figuras femeninas estructuran la trama de una película. La osada matriarca de la familia, que no duda en coger el coche y desafiar la bravura oceánica, y la misteriosa Ponyo, una niña pez que parece que sabe muy bien lo que quiere. No podré detenerla por mucho tiempo más. Necesito la ayuda de su madre ahora. Ponyo, Ponyo, Ponyo es un pequeño pez en las profundidades. ¡Sosuke! No tardes, ¿de acuerdo? De acuerdo, Ponyo, Ponyo, Ponyo, humana. ¡Mira, ese Sosuke! Es un genio y solo tiene 5 años. Mami, él dice que te quiere. Mucho, mucho. Ponyo, quiere a Sosuke. Yo también quiero ser humana. ¿Ponyo? ¡Qué nombre tan bonito! Ella quiso pertenecer al mundo de los humanos. No te preocupes, Sosuke. Llévala de regreso al océano antes de que suceda una desgracia. Pero si hay una niña Miyazaki que nos da una lección en lo que a seguir tu camino se refiere, esa es Nikki, la aprendiz de bruja. La tradición dice que cuando naces bruja y cumples 13 años, debes abandonar tu hogar para comenzar el largo camino de tu formación. Así que cumplida esa edad, Nikki no lo duda. Se despide de sus padres, coge su gato negro y a lomos de su escoba se dirige a la ciudad en la que sus servicios sean requeridos. Este viaje la llevará a instalarse en una ciudad marítima, en donde comenzará a conocer el mundo y a ella misma. Estamos de nuevo ante un viaje de crecimiento personal de la protagonista, quien tendrá que enfrentarse a grandes obstáculos con la pérdida de poderes que ello supondrá. Nikki será una al principio de la película y otra al final. Quizás sea esta una película que se aleje de las temáticas más comunes de la filmografía Miyazaki, pero la esencia sigue siendo la misma. Nikki es un valor en bruto que irá evolucionando a la par que la narrativa del film. ¿Quién será el malo de la peli? Ella no, es la bruja. Será la propia vida, que le hará pasar por una serie de vicisitudes, que no por ser bruja le será posible superarlas con más facilidad. ¿Puede ser Nikki su respuesta a un feminismo casi declarado? Lo dejamos para el debate. Y acércate y enciende la radio, no creo que yo pueda hacerlo. ¿Puedes tú? ¡Ah, genial! De repente soy el asistente de vuelo. Solo a Y terminamos con el broche de oro, la princesa Mononoke, ambientada en la época medieval japonesa. Tiene ese toque característico de las mejores películas samuráis, con una indiscutible influencia del cine de Kurosawa. Ahora bien, aquí las guerreras son ellas, la madre lobo, las exprostitutas que defienden la ciudad de hielo y la anciana sabia de la aldea. Un canto a la naturaleza, al respeto por los bosques y los animales, custodiados todos ellos bajo el cuchillo de la niña loba, Mononoke. Ella protege el bosque, a sus espíritus, a entidades abstractas, un mundo concreto dotado con sus normas. Una historia que, al igual que el viaje de Chihiro, Ponyo o el castillo ambulante, va de lo terrenal a lo abstracto. Mononoke reniega de su descendencia humana y se convierte en defensora de la naturaleza, continuamente castigada por el ser humano. Dicen que la sangre del gran espíritu del bosque puede curarlo todo. Tal vez logre curar a mis pobres leprosos. Quizá incluso cure tu maldición, Ashitaka. Cuando el bosque desaparezca y no haya más lobos, esta será la tierra más próspera del mundo. Y la princesa lobo se volverá humana. ¿La princesa lobo? Mononoke, la princesa de los espíritus de las bestias. Los lobos robaron su alma y vive para matarme. Solo intentaba que no te mataran a ti. No me importa morir con tal de alejar a los humanos del bosque. Los jabalíes están preparando para el combate y eso es peligroso. Y disteis una promesa. Ayúdame a matar al espíritu del bosque, Ashitaka. ¿Seríais capaz de matar al mismo corazón del bosque? Mononoke, princesa de las bestias, si me quieres, aquí estoy. Esa mujer es maldad y nadie me va a impedir que acabe con ella. Lo que pretendo es que los humanos y el bosque puedan vivir en paz. Los jabalíes son una raza orgullosa. Hasta el último de ellos seguirá atacando con furia. Final podría ser de una película de Michael Bay, pero no, era La princesa Mononoke de Hayao Miyazaki, una de mis muy preferidas. Estamos ahora debatiendo, si debatimos, esto es sangre fucsia, y hemos estado con Pixar, hemos estado con el señor Miyazaki y con Disney. Y mi pregunta para mis compañeras, una pregunta que todas nos hemos hecho alguna vez, es ¿qué película Disney te ha marcado para los restos? Esto va para Doña Pasolina, que creo que quería hablar de Mulan, aunque si tienes alguna otra de estas que ha hecho sangre, no solo que te haya inspirado como en fin, como crítica de cine, por favor, adelante. ¿Pero marcado para bien o para mal? Ambos, en ambos para sentidos, bidireccionalmente, ida y vuelta. Yo es que me he sentido dolida por lo que has dicho de Mulan, ¿eh? Vaya, ya empezamos. Porque vamos a ver, vale que ella hace todo lo que quiere para contentar a su padre, ¿no? Pero es que no es poco. Pero es que tenemos que tener en cuenta que es que salva a todo el imperio chino de la invasión húngara. Ya, o sea, húngara no, perdón, de los hunos. De los hunos. ¿Qué dices a eso? ¿Quién ha hecho eso antes en Disney? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer ha hecho eso? Lo interesante, de todas maneras, aquí siempre me ha parecido de Mulan, más que al final reciba el besito de la frente del emperador y luego de su padre. Y después, la espada. Y después termine casándose con el capitán. Más de todo esto, es lo interesante que el capitán, hay un momento en el que siente alivio cuando descubre que el pequeño Pin es Mulan. Esto a mí me hace mucha gracia porque creo que es bastante perturbador para un niño o una niña que vea en plan de, ostras, que al Capi le estaba empezando a gustar el chico. Y el chico dice, uff, el chico menos mal que es chica. Bueno, te echo del ejército y luego te hago mi mujercita. No sé, no sé. Pero bueno, eso demuestra también algo positivo en Mulan, ¿no? Si el capitán se empieza a sentir atraído por, exacto, por Mulan, esto por Pi. Esto es lo interesante. Esto es lo que yo salvo de Mulan. Otra cosa es la realidad de después. Y esa gran escena épica, porque es épica, en la que cuando decide cortarse el pelo y ponerse, vamos, travestirse, ser el hijo que su padre nunca tuvo. Ese momento es muy fuerte. Yo ahí, es un poco lo que yo comentaba también en lo que he intentado más o menos decir, y es que Disney es jodidamente traidora. Es decir, presenta unos escenarios empoderados, emancipadores, por favor, la sirenita, sabes, papá, mira, déjame en paz, entiéndeme, ¿sabes? me voy a, tengo mi gruta, que mola un huevo, 16 años, y tu propia gruta con tus cositas y demás. Te vas por ahí a, ah, mira, un humano, qué pinta tiene esto, bueno, no sé, me puede gustar, ¿no? Tal, bueno. Vas ahí y de repente, bueno, todas tus hermanas que están pensando además en, que me pongo esto, me pongo lo otro, en mi debut, como, soy la debutante, oh, Dios mío, y la pelirroja no está. Bien, Ariel, bien. ¿Dónde está el problema? Bueno, no el problema, es interesante también que Ariel lo que quiera son piernas, no quiero decir nada, pero lo estoy diciendo todo. Esto también Ariel y los guionistas Disney, para volver con fuerza, recrearon ahí casi un mito erótico, diría yo. Pero Ariel mal, boda mal, que tú querías, no sé, ahí el océano es muy grande. Bueno, pero... Y Eric tenía pinta de coñazo. Sí, eso puede ser, pero también hay que... Bueno, Ariel desobedece en parte a su padre, ¿no? Dice, no, claro, papá, si yo me voy al mundo, claro, de los humanos. Pero papá es el que luego te regala las piernas. Pero porque, eso es... Oh, papá, estoy triste porque en el fondo... Pero eso es porque el poder lo ostenta el padre, no está en sus, claro, manos. Claro, a eso me refiero. Disney es mal. Disney es patriarcado. Muy fuerte. Y cuando intenta eludirlo, cuando intenta sofisticar un poco la estrategia, es todavía peor, porque dices, ah, mira, por... Tiana y el sapo, por ejemplo. Tiana, el padre ausente, pero vamos a ver, Tiana, estás trabajando día y noche para hacer realidad el sueño de tu padre. Tu padre está muerto, tía. Móntate tu vida, hazte ahí un poquito de mírate por dentro que quieres y no termines en otras cosas luego, además, con... Pues eso, con ese príncipe de segunda, no sé. Tiana y el sapo es que no la he visto, pero vale. Ariel es una rebelde. Al principio, y termina con 16 años casada, no sé. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea. Yeah, never again I'll go sailing. Entonces, retomamos. Hayao Miyazaki, Pixar, el Papa Disney. ¿A cuál salvamos de todos estos patriarcas y a cuál de ellos, así generalizando y porque hoy es hoy, los terminamos metiendo en el saco de heteruzadas no gracias? Uf, difícil. A mí Miyazaki... Yo me quedaría con Miyazaki. Si algo se puede salvar, se salva a Miyazaki. Es decir, sí que ha demostrado al menos un cierto más interés por presentar personajes femeninos más independientes, no con ellos feministas ni mucho menos, y ni mucho menos que él lo sea, porque tampoco nunca se ha declarado como tal, pero sí que es verdad que puede mostrar una mayor inquietud hacia pues eso, mostrar un rol un poquito más apartado de lo que estamos acostumbrados a ver en personajes femeninos en dibujos animados. A mí la princesa Mononoke me parece eminentemente feminista, sobre todo por ese final en el que yo la considero una heroína en el sentido de cómo se suele construir al héroe, porque su deber, que no es un deber mandado por el padre, por así decirlo, como le puede pasar a Pocahontas, otra de las que he defendido, de los personajes que he defendido muy fuerte, pero teniendo en cuenta también que a fin de cuentas renuncia al romance por el deber asignado también por línea, pues por así decirlo, pseudo-monárquica tribal. Lo interesante de Mononoke es que en ningún momento la tienta el romance, y en ese sentido es además incluso al supuesto galán de la película, le dice, pero bueno, chaval, ¿de qué vas? No estás entendiendo nada. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es de las películas más interesantes y podría decir, yo creo, que revolucionarias en ese sentido, en un sentido que yo sí me atrevería a tildar de feminista. ¿Y qué opinas de Ponyo? Porque vemos ahí también una referencia hacia la Sirenita, ¿no? Claramente en Ponyo, sí, que tiene muchos detractores, pero también muchos seguidores, ¿no? Hay algunos fallos en la estructura de la trama de la película, pero... Ponyo tiene para mí el problema quizá de toda la asignación de los por así decirlo, los dos personajes que tiran de ella, ¿no? Hacia un lado y hacia otro. La reina del mar y, bueno, sí, no recuerdo exactamente los nombres de los personajes, y el sujeto terreno, ¿no? Y también ocurre que, como es niña, es un poco lo que le pasa también a Lilo, le pasa a todas las heroínas iniciáticas tipo Dorothy, Wendy o la propia Alicia en el País de las Maravillas o Chihiro, que como son niñas y todavía, por así decirlo, todo el tema romántico no las atraviesa en el relato, no me atrevería a asegurar que están todavía en una fase infante, y de ahí que mientras juegas con un niño todo el tema del romance pues se eluda. Por eso comentaba que a mí lo que me escama es lo que ocurre después del estirón. Y como el personal lo terminan casando antes de cumplir los 20, ni siquiera los 20, 16, 17 años. Entonces, eso es lo que creo que cuando se ha intentado eludir, pues por ejemplo, en Brave, ese mix Disney-Pixar, precisamente a ella la están educando Mérida, la están educando para casarla con hijos también muy ninis de las tribus de al lado, ¿no? Son rollo escocés, irlandés, entonces no son exactamente tribus, pero son clanes, ¿no? Imagino. Y ella dice que sí, bueno, pero vamos a ver si alguien es mejor que yo con el arco, ¿no? Es curioso porque Brave, como fue de esas películas, ha sido de esas películas que ha tenido tantos problemas a la hora luego de la idea primigenia y de cómo terminó saliendo el producto final, la propia Brenda Chapman, codirectora, explicando que no tenía poco que ver con lo que al final terminó saliendo. Ahí hay cosas que se quedaron por el camino y, por ejemplo, que ella vuelve, todo un poco el cierre, no termina disolviendo toda esta cosa romántica. Pero Miyazaki, por ahora, yo lo pondría en el ranking, sí, arriba. Y hemos eludido Pixar, pero yo es que Pixar creo que directamente por omisión es la más hipster heteruza de todas. Sí, es compleja estudiar Pixar en ese sentido. Yo también quería decir que parece que los estudios Ghibli son solo Miyazaki, y no es así. O sea, he nombrado una de las películas que a mí me encantó, que es Pompoco, que no sé si la habéis visto. No, yo no he visto que no Pompoco. Es de él. Y bueno, es que él ha monopolizado todo Ghibli, pero es cofundador, o sea, ni siquiera es propietario entero de estos estudios. Y Pompoco yo es una película que recomiendo. Trata sobre todo de la acción de los seres humanos sobre la naturaleza y de cómo pues los bosques están siendo exterminados y están siendo aniquilados por los seres humanos. Podría parecerse un poco en ese sentido a Princesa Mononoke, pero no hay ningún personaje femenino. O sea, son más bien seres... Son seres extraños, son especies de osos que no llegan a ser osos y que, bueno, que son los que defienden con las armas del bosque, un poco parecido a los gnomos, a los Ewoks. Son los que defienden con sus armas pues la protección del bosque. Es curioso, claro, eso tiene que ver también con la herencia cultural, nipona, bueno, oriental, y toda la herencia animista y ligada a la naturaleza, que hace que los relatos sean en ese sentido distintos y, por lo tanto, también hay que analizarlos un poco también dentro de su contexto, porque Japón tiene un poco ese hibridismo cultural, tanto entre esa esquizofrenia, entre lo capitalista y esa fascinación con lo yanqui y ese no renunciar a sus raíces. Pero en ese sentido yo creo que es también interesante también como productos para ser leídos también por aquí, porque son interesantes para ser reinterpretados. Vale. Sábado 7 de junio, en el Centro Social Ocupado La Hoguera, hay una cafeta fancinera. Estará llena de papel y tinta. Se presentará el libro Hace el amor y también la guerra, a cargo del compa venido de Granada Alejandro Morales, y también las guarrilleras presentarán su distri. Traerán fanzines y habrá mesas sobre otras distris, como Coños en Llamas, la Asamblea Antiespecista de Madrid. Después nos pasamos a los cómics. Charlaremos con Pat de la librería Mujeres y Compañía acerca de cómics feministas y cómics escritos por mujeres. ¿Cuáles conocemos? ¿Cuáles leemos? ¿Qué nos gusta? Intercambio de ideas y de referencias. Pat, sabia devoradora de cómics, nos guiará en este encuentro. Estamos en la cafeta de papel y tinta, así que aprovechamos esta cafeta para traer fanzines, libros y cómics que queramos y, bueno, que queráis, e intercambiarlos y enseñarlos y, bueno, eso sí, evitando fanzines con contenidos machistas, transfobos, racistas, homófobos, lógicamente. De julio. El juicio de la casica ya tiene fecha. Quieren desalojar la cultura en Móstoles. Pero la casica no se toca. Apoya. Defiende. Ama la casica. Acuda a la concentración. 8 de julio, 8 de la mañana. Juzgados de Móstoles. La casica no se toca. Y no les dejaremos solas. Este ha sido el programa Animaciones del Mal. Pixar, Miyazaki y Disney, claro, cómo no. Hemos hablado de princesas y si todavía es posible algo más, una posibilidad para la heroína. Hemos tratado también a esa pequeña y, bueno, ese pequeño, ¿cómo decirlo? Pequeña díscola, Blancanieves y su herencia en el cuento. Hemos también explicado unas cuantas películas del nipón Miyazaki. Y, Dios mío, me estoy haciendo todo esto como muy a la animación malvada y me falta algo. Ah, claro, Pixar, hablando del mal. Así que, bueno, darle sobre todo las gracias a las compañeras Dan Spotting, Lazos, Doña Pasolina, Loli DJ y Reino Hueco. Later.